lo que son los impuestos, nos afecta sobre todo lo que es el impuesto de la renta y el impuesto sobre el IVA. Nosotros sobre el impuesto del IVA podemos hacer poco, porque simplemente hacemos que pagar y luego lo liquidan las empresas. Y sobre el impuesto de la renta, pues ahí ya podemos hacer un poco más. ¿Vale? Nosotros cuando hacemos la declaración de nuestra renta, ahora decidir dónde queremos que vayan nuestros ingresos, ya nos dan una pequeña opción, que nos dicen, usted puede aportar el 0,7% a la Iglesia Católica o puede aportar el 0,7% a fines sociales, o las dos opciones también son válidas. O sea, ahí nos dejan un poco elegir si queremos que parte de nuestros ingresos vaya a fines sociales, vaya a la Iglesia Católica o se lo queda al Estado. Es decir, si usted no elige ninguna de las dos casillas, lo que voy a hacer es me lo voy a quedar yo, que es el Estado, y lo repartiré como yo quiera. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues lo que comentábamos, hay gente que no está de acuerdo con que el Estado reparta los ingresos que obtiene de nosotros en ciertas partidas. Entonces salió un movimiento, o, por decirlo de alguna manera, que se llama la objeción fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tendríamos que hacer nuestra declaración de renta, ¿vale? Partimos nosotros, dentro de la legalidad, hacemos nuestra declaración de la renta. ¿Qué sucede? Nosotros puede ser que no estemos de acuerdo con que de esos ingresos parte vaya, por decir algo, al presupuesto de defensa o al presupuesto de educación. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se hace? Repito, esto es, no está contemplado en la ley y es sancionable, pero la gente lo hace. Voy a salir aquí un momento. Nosotros hacemos nuestra declaración de la renta normal, ¿vale? Nos puede salir a pagar, a devolver. En un momento determinado tenemos aquí... Nosotros, una vez realizada nuestra declaración de la renta, tenemos el importe de liquidación, que es teóricamente lo que nos saldría a pagar o a devolver. Después tenemos unas casillas que son las retenciones, que es lo que el Estado nos ha ido cogiendo todos los meses como pago a cuenta de nuestra declaración de la renta. Y al final nos sale lo que realmente tenemos que pagar. Lo pongo en general como pago. ¿Vale? ¿Qué sucede? Llega una persona y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se pague parte de mi dinero al presupuesto de defensa, ¿vale? O al presupuesto de educación, o al presupuesto de fines sociales. ¿Vale? ¿Qué hace? Dice, bueno, yo voy a calcular del presupuesto general del Estado qué va a cada partida. Por ejemplo, la educación va el 6,3%, a sanidad va el 7,35%. Yo digo, pues yo no estoy de acuerdo con esta partida, que por ejemplo representa el 2,3%. Yo calcularé el 2,3% de esos 1.000 que me salen en principio a pagar. Pues sería... Yo he calculado que 23 euros de lo que yo tengo que pagar no los voy a pagar porque van destinados a una partida que yo no quiero. ¿Vale? Entonces, lo voy a descontar de lo que realmente tengo que pagar. ¿Vale? Luego voy a coger esos X euros, los voy a ingresar en una entidad que yo considero que sí que debería ir a fines sociales o lo que quiero. Y me guardo el resguardo del ingreso. ¿Vale? Yo he calculado esos 23 euros que no quiero pagar porque van dirigidos a ese presupuesto que yo no quiero, pero ese dinero yo cojo y lo ingreso donde yo sí quiero que vaya, a un fin social o donde quiera que sea. Y cojo el resguardo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Claro, yo luego esa cantidad, como ya la he ingresado, me la descuento de la declaración. Por lo tanto, me sale a pagar menos de lo que realmente me tendría que salir a pagar. ¿Vale? Si a mí... sin ese pago que hago yo a la institución que yo quiero, me saldría a pagar, por ejemplo, 800, pues realmente me saldría a pagar 800 menos esos 23 que ya he pagado donde yo he considerado oportuno. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer además? Claro, ¿qué sucede? Hacienda va a decir, oiga, usted me le corresponde pagarme 800 y me está pagando 777. ¿Vale? Ese es el problema, que eso no está regulado en ley, por lo tanto es ilegal, por lo tanto puede ser sancionable. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que coger y hacer un escrito a Hacienda diciendo, yo como mi nombre, mi DNI, expongo los siguientes hechos, que debido a mi no conformidad con el reparto del presupuesto general del Estado a la partida tal, por porcentaje tal, he decidido, punto primero, he ingresado tal corte en la asociación, lo he calculado de tal manera, fecha de firma. ¿Vale? Entonces, con el ingreso que he hecho yo de esos X euros a la institución que yo considero, con la hoja explicativa y con mi declaración de la renta, pues la presento. ¿Vale? A la hora de confeccionar la declaración, en la partida donde yo pongo esa cantidad de dinero que he hecho a un fin social o donde quiera que sea, en la aclaración tacharía la línea que está escrita y pondría objeción fiscal. Tacharía el concepto que he puesto y pondría objeción fiscal, ¿vale? Y la presentaría así. Pero ya digo, esto no es legal, es algo que la gente hace como protesta y no es legal y sancionable. ¿Vale? En principio, se hace la declaración de la renta normal, lo que cambia es al final, que yo la cantidad que se aporta a la institución que nosotros consideramos oportuna, pues depende. Pues puede ser, hay gente que pone pues 84 euros porque son 84 los países en vías de desarrollo. Si se le quedara un poco más de lógica, pues hombre, un concepto lógico es ese, calcular un porcentaje que se aplica al presupuesto general del Estado de esa partida que yo no quiero que vaya allí. Esto en principio es muy difícil que lo acepte Hacienda, porque claro, si no todo el mundo pondría, yo no quiero que vaya a Sanidad, yo no quiero que vaya, y todo el mundo pondría al final que no quiere pagar nada. ¿Vale? Entonces, pues esto es una medida que hace la gente, pero ya repito, que simplemente es explicar cómo se hace, pero que no tiene ningún fundamento jurídico. ¿Vale? Pues en principio, por mi parte, comentar así ya sobre este tema poco. Sí. Pues la diferencia, me comenta que cuál es la diferencia entre que te salga la declaración a pagar o a devolver. Claro, si haces esto, si te sale a pagar, pagas menos. y si te sale a devolver, te tienen que devolver más. Por lo tanto, Hacienda pierde siempre. Por lo tanto, Hacienda no se va, lo más seguro es que no se va a dejar, ¿vale? Si te sale a devolver más, pues eso, si en el momento te lo pillan, pues te mandará una paralela. Y te dirá, usted, esto no es legal, por lo tanto no tiene derecho, y dependiendo del momento que te lo pillen, pues te pagarán menos. Si pasa tiempo, pues ya entraríamos en el tema de recargos. Te aplicarían recargo por la cantidad que te han devuelto de más. Pero vamos, en principio, si te lo pillan al principio, te ponen una paralela y te dicen, esto es lo que tiene que pagar usted. Si tienes que hacer algún comentario o algo, o alguien que sepa de estos temas y quiere comentar algo. ¿O tenéis alguna duda? ¿No ha quedado claro cómo se hace? O no sé. Vamos a ver, en principio, si te la pillan sobre la marcha, que es lo fácil, lo más seguro no te harán, si te sale a pagar, es fácil que pagues y luego te llamen, oiga. Entonces depende del tiempo que pase. Puede ser recargo o recargo más intereses. Pues sí, me parece que es de 0 a 3 meses el 5%, entre 3 y 6 el, me parece que es el 12%, o sea, es una escala de intereses. Y a partir del año es cuando, además del recargo, te aplican intereses. Vamos, que cantidades, estamos hablando cantidades pequeñas, 84 euros, 23 euros. Pues ya eso depende de cada uno, la multa, entre comillas, que tendrá que pagar con lo que la simbología que tiene. Si hablamos de cantidades grandes, sí, pero en cantidades tan pequeñas, 5% sobre 23 euros. Sí. En la declaración normal, o sea, tienes un impreso ya. Ya va. Tengo aquí algunas estadísticas del ejercicio 2009, que, por ejemplo, el gasto público sanitario en España fue el 6,3% del PIB. El gasto público en educación fue el 4,3% del PIB. Normalmente la objeción fiscal no se mete con estas partidas, ¿vale? No, en este tema no. Entonces, por ejemplo, en gasto militar aquí sí que normalmente la gente, el gesto de objeción fiscal va dirigido más bien a esta partida. Tengo aquí que como en el ejercicio 2010 el presupuesto en gasto militar era del 0,73% del PIB, del Producto Interior Bruto. Si aplicáramos un porcentaje sobre lo que tenemos que pagar, pues el 0,73%, pues realmente saldría poco, ¿vale? Entonces, es un acto más bien simbólico que un acto de decir, qué bien, voy a pagar muchísimo menos en la creación de mi renta. ¿Tiene alguien alguna duda o quiere puntualizar algo? ¿O le ha pasado alguna vez a él o lo ha hecho ya y quiere explicarnos su experiencia? O yo personalmente no lo hago, ¿eh? También parece que la deducción fiscal que se utiliza por la objeción fiscal. Como ya comenté al principio, esta es una medida que no está contemplada en la ley y es sancionable. Por lo tanto, se puede dar una opinión personal como diciendo es una medida de protesta, muy bien, pero que acabo que la gente sepa que es una medida de protesta, pero que no es legal. ¿Qué es una medida de protesta general que puede ser muy positiva? Pues ya ahí cada uno puede estar de acuerdo o no. Pero claro, yo desde aquí ni estoy a favor ni estoy en contra. Lo único que he hecho es exponer unos hechos, ¿vale? Cada uno luego ya puede decir, puede pensar que está muy bien, que hay que seguirla, que la podemos hacer todo el mundo o no. Oye, no, yo lo que me digan y punto, ¿vale? Entonces, yo personalmente no me voy a decantar a sí o no, o que es una gran medida o no. Esta persona considera que es una gran medida y que se puede hacer a nivel global, pues perfecto. Como si otra persona dice que no hay que hacerlo y que... Perfecto. Si yo decido... ¿Ahora? Si yo decido hacer esta medida, ¿qué sanciones me pueden poner? Pues es lo que hemos comentado un poco antes, ¿vale? Depende de si te pillan en el momento o es un poco más tarde. Si te pillan en el momento, te aplicarían un recargo que hasta los tres primeros meses creo que es el 5% de la cantidad, ¿vale? Si... Espera, es que me parece que lo tengo aquí concreto. Hasta los primeros tres meses el 5%, entre el tercero y el sexto el 10%, ¿vale? Hasta el 12 el 15%, y a partir del 12 el 20% más intereses. O sea que si te pillan en el momento, pues eso, el 5% recargo. Si te pillan un poco más tarde, pero eso estamos hablando, como comentaba él, de cantidades bastante pequeñas, que son asumibles. Sin duda, por las conclusiones que estamos sacando, pues esto sería una de las medidas que podrían tener los ciudadanos, o que debemos de tener los ciudadanos, para ejercer presión ante las instituciones y ante el propio sistema. Digamos que los mecanismos, esto es mucha democracia, pero los mecanismos para que los ciudadanos se expresen y se manifiesten cada vez parecen que son menos. Estamos aquí ahora haciendo esto. También se hizo cuando era ilegal, ¿no?, en aquellos días de que la Junta lo había prohibido. Y, pues bueno, se utilizó el mecanismo de decir, aquí estamos y tenemos que decir algo y demás contra el sistema. Pues este me parece otro sistema que podemos utilizar para muchas de las cosas que se están diciendo aquí que tengan sentido. Cuando se habla de no a la guerra, cuando se habla de determinadas medidas contra el sistema financiero, ya sabemos que el sistema financiero se apoya con el FROB, etcétera, etcétera. Pues bueno, de algún modo esto, inteligente y coordinadamente, puede ser uno de los mecanismos que dispongamos los ciudadanos y demás, pues para hacer presión al sistema. Y que no solo cada cuatro años o cuando toque, a echar como corderitos ahí el voto para que hagan lo que les dé la gana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Puedes venir aquí a comentar lo que esta persona puede comentar aquí. Esta medida, esta medida en general siempre acaba siendo sancionada. Hombre, como decía esta persona, bueno, es que por importes tan pequeños se van a meter. Pues hombre, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que está claro es que no es legal y, por lo tanto, se pueden meter. ¿Que al final se metan? Pues se lo pensarán muy mucho de qué recursos van a utilizar y qué van a sacar por utilizar esos recursos. Si resulta que tengo que utilizar muchos recursos para sacar muy poco, para recaudar muy poco, porque no perdamos el horizonte de que Hacienda su objetivo es el recaudatorio. Se dice, voy a emplear mucha gente para recaudar muy poco, voy a emplear muchos recursos y voy a sacar poco. Los tengo, está la gente que no tiene aquí mucho trabajo, pues los pongo a esto. Que están todos como locos desbordados con y no, pues entre intentar sacar 2.000 euros en un sitio o intentar sacar 3 euros en otro, pues fácilmente se irán a los de los 3.000 euros. Pero, yo repito, es ilegal y sancionable. Yo solo quiero recordar que esto que estamos haciendo aquí está dentro de nuestra Constitución, se supone que es legal, pero no es legal. O sea, nosotros nos podrían desalojar de aquí ahora mismo. Todos los que estáis aquí ahora mismo estáis cometiendo un acto ilegal. Entonces, que lo sepáis, que parece que estamos aquí como diciendo que esto es legal, que estamos aquí tranquilamente, y no lo es. O sea, que está claro que todo tiene sanciones, nada más. Ya sé que se ha comentado que la medida es ilegal, pero yo creo que al igual que poco a poco estamos haciendo aquí, que a una hormiga es muy fácil aplastarla, pero cuando todas las hormigas van con comida juntas, pueden llegar a juntar un gran montón y hacer mucho daño. Así que a mí la medida me parece bien y os animaría a los demás, a los que queráis y sabéis a los que nos exponemos, que es una sanción, a que lo hagamos, porque cuantos más seamos, más fuerza tenemos y más daño hacemos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y no sé si quieres añadir algo. Yo, en principio... Vale, no sé si damos por finalizada la charla y recordar que a la una hay una asamblea de coordinación y luego a la una y media la asamblea general, ¿vale? Ay. Perdón, que hay una pregunta más. Que va a haber esta tarde una masa crítica al que esté interesado en pegar carteles que vaya por allí preguntando.